miedo a perder tu amor. Ya no sé si va o si viene. Perdón, amor, perdón, perdón por quererte tanto. Perdón por amarte así. Mis ojos pueden secarse si no te miran a ti. Perdón por quererte tanto. Perdón por amarte así. Nada puede consolarme si no estás cerca de mí. Perdón, amor, perdón por quererte tanto. Amarte así, nada puede cambiar.